Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, soy Alejandro León, bajista de Los Pájaros, banda fundada en el año 2007, integrada por Sebastián Subillaga en voz y guitarra, Pablo Figueroa en batería, Lucas Da Cruz en guitarra y coros, y bueno, y quien les habla, Alejandro León, en bajo y coros. Somos de Lanús, una formación simple, hacemos un rock and roll setentoso, pero contemporáneo, le ponemos mucha fuerza. Y bueno, y agradecer de alguna manera también a Radio Nacional, que le da la oportunidad a las bandas independientes de poder difundir el material, ¿no? El material que estamos laburando. Si quieren escuchar algo más de Los Pájaros, nosotros estamos en El Sonar, en la página de Facebook Pájaros Rock. Y si quieren contactarnos es rockpájaros@gmail.com. Y ahora lo que vamos a escuchar a continuación es un tema que se llama Lo que nos mata, del disco que estamos laburando, y este es el corte, digamos, de difusión. Desde ya agradecer a la radio, bueno, y agradecerle a todos los oyentes por bancar a las bandas independientes.